No, es que no sé qué hacer, no lo entiendo. No se puede poner algo en dos categorías. Las cosas no son tan simples. La línea de vida está dividida así. Pero la vida no es tan simple. Esta es mi empresa. No pago impuestos, no hay huelgas, ni sindicatos. Puro billete limpio. Una que otra pérdida de vez en cuando. Según ustedes es un deficiente mental y creen verdades reveladas en dogmas religiosos o doctrinas políticas, sería saludable que se dedicara a predicar en un templo o desde una tribuna. Están ahí, pero no lo ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo. Porque están ahí y van a estar siempre. Chorros. Nada. Debo ponerme en forma. Demasiado tiempo sentado arruinó mi cuerpo. He abusado durante demasiado tiempo. Y ahora en más haré 50 abdominales cada mañana. 50 elevaciones. No más píldoras, no más comida chatarra. Y ahora en más organización. En realidad me importa un carajo si sabes algo o no. Oh, sí. No pertenezco a ninguna fe, yo nunca estafé, es la coca o el café. No quedan testaferros, estuve encadenado y me zafé. Estuve condenado, pero ya fue lo que fue. Ya no hay porqués, ni en parques parques, tampoco un Márquez, ni García Márquez. Me aparté, pero no me aparqué. No era desespero cuando te marqué y por eso embarqué, porque no te abarqué y casi me ahorqué, pero no me ahogué ni abogué. No creo en Bernabé, así que miré a ver cómo vuela el ave. La clave es que no te claven, Jesucristo, aliens, naves. Agudos, medios, graves, no hay tal vez. Es ahora o nunca, no existe el después. Aquí nadie tiene juez, ya lo ves. Alucinaos, como maná, semanaos. Delata el olor que ha semanao. El pueblo está minado, aquí contaminado. Hey, look at me now, hey, look at me now. Alucinaos, como maná, semanaos. Delata el olor que ha semanao. El pueblo está minado, acá contaminado. Hey, look at me now, hey, look at me now. Van a acabar todos mis miedos en bolsas de basura. Miré por mi ventana al jardín de sepultura. Llueve por la mañana, se emborrachan dudas. Y toco madera que en mi mesa no hay Judas. Sigo estresado, me siento como Donald Drake. Old fashion no puedo ni ver. Salgo a la calle, la guerra es interna, lo sé. y vuelvo a cortar el pastel. Di un disparo al aire y devolvieron tres. Escupí pa'l piso y me escupieron seis. Culpa de mis actos, eso ya lo sé. Aquí todo se paga y se bebe sin sed. Confía, dice el desconfiado. Y no confío ni en mi sombra cuando todo está apagado. Tú mira cuántos de este lado. Por eso quedan los mismos cuando todo se acabó. Alucinaos como maná, semanaos. Delata el olor que hace manao. El pueblo está minado, acá contaminado. Hey, look at me now, hey, look at me now. Alucinaos como maná, semanaos. Delata el olor que hace manao. El pueblo está minado, acá contaminado. Hey, look at me now, hey, look at me now. No tienes que oírlo, pero tienes que decirlo. Somos hermanos en Cristo. Es un regalo a nosotros. Es una hermandad más poderosa que la bebida. Bajen la voz. Quiero beber. ¿A qué se dedica, joven? A meterme en mis asuntos. Pues no está haciendo bien su trabajo. Check it out. Más relajado, niño. Check, check. Puede que después no duela el sueño cruzado como un cela. Los ojos abiertos divisando la cena. Corría más el chulo aunque era una gacela. Ahora la carroña, el gallinazo, la cena. Mi mente un diván, la muerte diva como Caliucci. Voy a agarrarla con cuidado como si fuera sushi. Voy a salir de noche como una lechuza. Tengo la suerte en el casino, en la ruleta rusa. Está más fuerte el calor y los ríos represados. La ciudad llena de alcohol y aunque el cielo está nublado, ni una gota se cayó. El humo está estancado, regresando a mi pulmón, Por eso quiero ir al campo, donde lo que respire ya no pese tanto. Por eso busco plata, pa' comprar un par de alas al papá. Pájaros sin alas, el perico que no vuela. El humano con la tala, la cuenta sale cara. Las perdidas son las balas, puede que después nos duela. Pájaros sin alas, el perico que no vuela. El humano con la tala, la cuenta sale cara. Las perdidas son las balas, puede que después nos duela. Puede que después nos duela, pero somos sangre fría. Las miradas te revelan, risas no son de alegría. Lágrimas son de novela, arcadas por la monarquía. Las pisadas de mi suela son las marcas que me guían. Y qué más nos queda, cada uno con lo suyo. Y luego sálvese quien pueda, a la mierda el orgullo. Y se regalan por monedas, guiándome por lo que intuyo. Lo suyo no me llega en la brisa, los murmullos. Un cabeza dura, porque siempre he sido un terco al borde de la locura. Pero hay que pisar estiércol, lo bueno a veces dura hasta que llegan los puercos. Cosas que no tienen cura y por eso no me acerco. Algo malo se avecina, son tan insignificantes. Ese ruido contamina, además mortificante. La vida se culmina cuando naces al instante. Y por si tenían dudas ya no queda interrogante. Pájaros sin alas, el perico que no vuela. El humano con la tala, la cuenta sale cara. Las perdidas son las balas, puede que después nos duela. Pájaros sin alas, el perico que no vuela. El humano con la tala, la cuenta sale cara. Las perdidas son las balas, puede que después nos duela. Pájaros sin alas. Pájaros sin alas. Pájaros sin alas, el perico que no vuela. El humano con la tala, la cuenta sale cara. Las perdidas son las balas, puede que después nos duela. Esos pelados no saben, lo que hablan solo es despecho. Lo que hablo todo es en clave, el resto son los desechos. Yo no creo en palabras, mejor que vengas con hechos. ¿Para qué hablar de delitos? Ni tenemos derechos. La llama ya rozó el papel. El fuego pa' la hierba siempre es compañero fiel. Me gustó la vida justamente porque es cruel. Es la historia de la mosca que probó la miel. No creo en nadie ni en el fisco porque es un fiasco. ¿Cómo confiar en un gobierno que no siente asco? Esta hierba no se seca, la mantengo en frascos. Esas palabras no las trago, menos me las masco. Al ogro no lo miden por sus logros. Las cosas raras pasan y no son milagros. Esto es por mí, me vale mierda si no me consagro. Al final me desintegro y alimento al agro. Entre el cielo tú y yo no hay nada oculto. Y aunque nadie murió, estamos de luto. Y si alguno cayó, nos caemos juntos. O cada cual con sus asuntos. Entre el cielo tú y yo no hay nada oculto. Y aunque nadie murió, estamos de luto. Y si alguno cayó, nos caemos juntos. O cada cual con sus asuntos. Me ataca la ansiedad cada que prendo esa vara. Quieres la soledad o la alegría pintada. Yo quiero beber más fumando de madrugadas. No quiero de ver nada cuando acabe esta velada. No veo sus caras, las ocultan tras esos cristales. No veo vírgenes en ninguno de esos altares. Sortean balas y pecados que solo Dios sabe. Lloran los ídolos cuando se cierran los portales. Cantan mis muertos, historias para no dormir. Me dice el viento, resiste, vas a estar feliz. No siento nada, sonrío, aprendí a fingir. No siento el cuerpo y apenas empecé a vivir. Vuelan las aves, el cielo es negro por aquí. Caen goteras, hoy tengo ganas de salir. Me hablan de arriba, me dicen que aún no es el fin. Me espera algo, la suerte no puede mentir. Entre el cielo tú y yo no hay nada oculto. Y aunque nadie murió, estamos de luto. Y si alguno cayó, nos caemos juntos. O cada cual con sus asuntos. Entre el cielo tú y yo no hay nada oculto. Y aunque nadie murió, estamos de luto. Y si alguno cayó, nos caemos juntos. O cada cual con sus asuntos. Paradojas de la vida, me quedé sin nada, pero sí con quien compartí. Y ahora que alcanzo metas, no tengo a nadie con quien sonreír. El mundo gira y uno se acomoda. Como entre escarmientos, llantos y modas, de todas, todas me brindan blones y amistad. Cuántas murgas por plata y vanidad, por cantidad se ladra en la escasez. Comienzan guerras y se firman pases. El mundo gira, pase lo que pase. ¿Y qué pensó si hasta una estrella puede estrellarse? ¿Y qué pensó el faraón que era inmortal? Que la misma estrella lo iba a iluminar. Que me entierren con el oro, yo cruzo el portal. ¿Y qué pensó? What up, dog? Mira, las pirámides no son del faraón. Seguimos girando entre satélites y el sol. Porque las estrellas no son del emperador. ¿O qué pensó? What up, dog? Mira, las pirámides no son del faraón. Seguimos girando entre satélites y el sol. Porque las estrellas no son del emperador. ¿O qué pensó? Check, el cielo está estrellado, me siento Paul Walker. Estaré varado en carretera por si llaman del remolque. Llegan facturas y reportes y a mí me importa un culo porque mami voy pa'l monte. Aquí está frío, estoy en el páramo, lejos de los líos con los míos sin su falso amor. Deja que sonría por las noches negras de terror y cierra la puerta pronto antes que corra el rumor. Que soy un astro, estoy caído, voy borrándoles el rastro, pues mis pasos han seguido. Voy mostrándoles el juego, porque cualquier juego es mío. Pero no voy tan calmado, estoy llenando este vacío. Las noches todas nebulosas, tengo un collar de espinas y el cielo pintado de rosas. La calma sabe deliciosa. ¿O qué pensó? What up, dog? Mira, las pirámides no son del faraón. Seguimos girando entre satélites y el sol. Porque las estrellas no son del emperador. ¿O qué pensó? What up, dog? Mira, las pirámides no son del faraón. Seguimos girando entre satélites y el sol. Porque las estrellas no son del emperador. ¿O qué pensó? Sonó la alarma, perdió la calma, vendió su alma y se compra un arma. No cuido el mundo, aceite palma, todo oscuro y no llega el alba. Yo vi la vida y no se reencarna. se pierde el perdigón, cayó en el hormigón. Silueta en el suelo, pesadillas de Saigón. Historia sin dragón, humo en el vagón. Desaparecidos que la tierra se tragó. Ser hijo de puta también serea. Cuántas verdades en las veredas, cuántos varados en las fronteras. Cuántas partidas, cuántas enteras, cuántas flojas, cuántas certeras. Humano mezquino, el asesino puede ser el vecino. Te aseguro que no fueron cosas del destino. El caminante hace su camino. ¿O qué pensó? Mira, las pirámides no son el faraón. Seguimos girando entre satélites y el sol. Porque las estrellas no son del emperador. ¿O qué pensó? Mira, las pirámides no son del faraón. Seguimos girando entre satélites y el sol. Porque las estrellas no son del emperador. ¿O qué pensó? Todos corran su carrera, yo no busco el podio. En la comodidad de casa es fácil mostrar odio. Yo no veo su programa predecible, soporífero. Ya sé qué va a pasar en el otro episodio. Solo hacer rap no significa ser real. El más rapero a veces es el más superficial. Casi siempre algunos van de cuento marginal y no tienen nada auténtico ni original. Algunos todavía viven el pasado. Se da cuenta y ve que es menos de lo que ha pensado. Un vaquero y su escopeta petaba de cacería disparando al aire y es el indio el que lo ha cazado. Lo normal es que lo inculto sea la cultura. Sacrifican el cerebro por musculatura. ¿Qué vas a contar que ya no sepa a estas alturas? Encuentra métodos más eficaces de tortura. No sé qué asumen. Se creyeron especiales pero solamente es uno más en el cardumen. Son mucho menos de lo que presumen. Está bien que aprecien algo pero no se sumen. Es fácil decirlo, más difícil darlo que recibirlo. Una cosa es que digan, otra es oírlo. Pa' poder hablarlo, primero hay que vivirlo. No hay que confundirlo, es fácil decirlo. Más difícil darlo que recibirlo. Una cosa es que digan, otra es oírlo. Pa' poder hablarlo, primero hay que vivirlo. No hay que confundirlo. Ahora no hay tiempo para lágrimas. Ya estuve perdido pero ya pasé la página. Que estoy bendecido y bien cuidado por las ánimas. Vivo entre pecados y esta soledad tan cálida. Siempre actuando con malicia. Se sienten si tomo ñango pa' los 80 en Galicia. No hay jardín de las delicias. Camino por medallo y estas calles me envician. Soy el peor de la película. Tengo las manos frías en un baile de mandíbulas. Tengo antídoto pa' víboras y siempre he estado en guerra porque todos quieren mi lugar. Yo quiero un viaje a Puerto Rico, a la calma, una van, un coñac encoñado de tus nalgas. No estoy en lío de faldas y te presto el puñal que clavaste en mi espalda. Es fácil decirlo, más difícil darlo que recibirlo. Una cosa es que digan, otra es oírlo. Pa' poder hablarlo, primero hay que vivirlo. No hay que confundirlo, es fácil decirlo. Más difícil darlo que recibirlo. Una cosa es que digan, otra es oírlo. Pa' poder hablarlo, primero hay que vivirlo. No hay que confundirlo. Thank you. Vivo lejos, lo seguro es que estoy en la inopia. Alardeas posesiones y ninguna es propia. Da igual si lo ves con micro o con telescopio. Es obvio, todo lo notamos fácil porque copias copia. Me guié por el instinto, criatura salvaje. Trabajaré hasta no dar más para que no trabajes. Me tomé a pecho el oficio con sus gajes. Se fue la vida y llega el funeral sin homenajes. Mi trabajo es este y el que no arriesga no come. Yo ya tomé el pelo, por el pelo no me tomes. Estamos en el filo del abismo, no te asomes. Siento el vacío, solo con mirar no te desplomes. Este sudor directo de las selvas tropicales. Esos culos son por las montañas verticales. Esas muertes casi nunca son accidentales. Techos de cristales. Soy un obsesivo y triste como el tango. Caminando perdido y solo como Rango. Que llevo uno prendido y la sartén del mango. Y afuera gritan Sadman cada vez que salgo. Mi vida un descontrol. Soy adicto a este juego y a las pills con alcohol. A mi cara en sus senos, no sé qué me pasó. Me dormí en el veneno y si el culpable fui yo. Que me caigan los truenos, check. El mundo está al revés y a mí me está costando creerme tus mentiras de lo que estás hablando. Salté en acto de fe y ahora me está gustando sentir cómo me miran demonios y los astros. Arden iglesias siempre cuando canto. Hay nieve en sus narices y un frío de espanto. Están gritando goles y mueren de infarto. Y un ángel va a drogarse dentro de mi cuarto. Y como bien se va, ahora gira la moneda. El viento está a mi favor, el dolor puede esperar. Y como bien se va, sé que sustancia nos queda. Y si la muerte nos llega, tranquila, la puedo esperar. Y como bien se va, ahora gira la moneda. El viento está a mi favor, el dolor puede esperar. Y como bien se va, sé que sustancia nos queda. Y si la muerte nos llega, tranquila, puedes esperar. Yeah. Cuando partimos nadie quería darnos un cupo. Luego todos decían que nos enseñaron todos sus trucos. Ahora se les cae la cara cuando entramos con mi grupo. Yo no uso ningún flow de otro iluso. Si le preguntan algo dicen melo, melo. Pero en verdad el celo te va a dejar ciego. Yo no sé por qué te cuesta caminar derecho. Aquí se mantiene el tumbao estando teso. Aburrido de esa ambición hipócrita. Ahora se pelean por los porcentajes del Spotify. Family y trabajo separados por lógica. Algunos se confunden porque no saben que hay cara o sello. Están probando suerte. Esa serpiente muerde pero brilla como medallo en diciembre. Tú la dejaste sola y sin atención, por ende te la llevaron piola. Nada es lo mismo pa' siempre. Y como bien se va, ahora gira la moneda. El viento está a mi favor, el dolor puede esperar. Y como bien se va, sé que sustancia nos queda. Y si la muerte nos llega, tranquila, puede esperar. Y como bien se va, ahora gira la moneda. El viento está a mi favor, el dolor puede esperar. Y como bien se va, sé que sustancia nos queda. Y si la muerte nos llega, tranquila, puede esperar. Me invitaron a la fiesta y no quería bailar. No traigas a tus amigas que las voy a ignorar. Y si saben cómo soy, ¿pa' qué me vuelve a invitar? Ellos están pidiendo tragos que no pueden pagar. Por eso odio ese bar. Hace frío y no es de día todavía. A toda fiesta buena le llegué a la policía. Ese borracho cuenta historias, pero ya me las sabía. Y esa mancha en la camisa es de sangre, no es sangría. Ahí sí ya no se reía. Transformando su energía. Ey, al que no paga no le fían. Se llevaron ese gato pero se lo merecía. En traducción, no aprendo la lección. No es culpa de las drogas, todos tienen su elección. Aunque el ladrón no esté robando, juzga por su condición. Y termina involucrado y al final será de fácil predicción. Evitando esos rostros en la fila. No están tomando medicina. Adivina. En el baño no se orina. Las mandíbulas danzando el baile de la cocaína. salpicando saliva, ensuciándome el oído. Ni siquiera se ha acabado y ya deseo haberme ido. Si hay una perra en celo, hay pelea por el cuido. Haciendo efecto las sustancias que se habían diluido. Llegaron los jíbaros, salga y recíbalo, si falta pídalo. Hierbas y píldora, Dios mío, guíalos. Mejor olvídalo. Si pierde la conciencia, cuídalo. Si le preguntan, niéguelo. El que tenga hierba, péguelo. No diga que no. Algunos llegan melos, pero salen dando tumbos. Algunos se creen malos, hasta que lleguen los tombos. Algunos llegan acompañados, pero acaba solo. Algunos entran, pero nunca salen. Y no me inviten para ese remate. Yo sí me quedo. Si te vas a quedar, mejor cuídate. Y si me quedo solo, espero que alguien me rescate. Saliendo el viernes y llegando el martes. Por eso no caigo a sus parches ya. Por eso no caigo a sus parches ya. Por eso no caigo a sus parches ya. Por eso. Por eso no caigo a sus parches ya. Por eso no caigo a sus parches ya. Por eso no caigo a sus parches ya. Por eso. Más rápido cae un mentiroso que un cojo, me decía el viejo. Y yo aprendí de sus errores, no de sus consejos. La vida no es lo que pensaba, de eso estoy muy lejos. Ahora que exploté la mecha sin jugar al tejo. Aquí crecimos con regaños, cantaletas. Y esos años de chorrillos, papeletas de vecinas y sus quejas. El más sano se encuentra detrás las rejas. Y el más bobo de la cuadra ahora es el que la maneja. Coma callado y come el doble, no hable con la boca llena. Baje los pies de la mesa o le jalan las orejas. Amarrese los calzones y ande pilas que lo toman de sorpresa. Saqué los trapos al sol en pleno aguacero. Que ya la lluviecita en mayo le cae en enero. Y huele a mierda al zarzo si alborota el avispero. En serio, ¿por qué? La luna se esconde, el sol se esconde. Por aquí no se esconde el cobarde. Vivimos donde cemento y monte esconden el oro que hubo antes. La luna se esconde, el sol se esconde. Por aquí no se esconde el cobarde. Vivimos donde cemento y monte esconden el oro que hubo antes. Nadie vive con el mínimo, bajo estado de ánimo. No me lo sentimos, no me metas pánico. No seas tan cínico, que el olor metálico significa médico, directo pa' la clínica. O te untan con jalea, o te avalean, te golean. Hablo de la policía, que no te lleven sin que los derechos te los lean. Te descuidas, te culean, te noquean, te taclean. Nunca digas nunca, nunca digas siempre. Siempre se preocupan, pero todos mienten. Se disculpan, pero no lo sienten. Búscame hasta que me encuentres, guárdame por si me pierdes. Piérdete si no me entiendes, soy androides. Ayer llegó la vida en asteroides. Ayer la horca, hoy nos matarán con esteroides. Hay dolores que solo curaron alcaloides. Es mejor si te escondes. La luna se esconde, el sol se esconde. Por aquí no se esconde el cobarde. Vivimos donde cemento y monte esconden el oro que hubo antes. La luna se esconde, el sol se esconde. Por aquí no se esconde el cobarde. Vivimos donde cemento y monte esconden el oro que hubo antes. Si el lío es caro, no ancara. En mi remanso, remensos resbalan. Por sus mismas cáscaras se cascarán. No respires tan profundo que te talan. Y aquí les pongo mi talón. Con suavidad es un don. En la selva salvación. Pupilas, filas pa' la acción. En filas pa' pensión. Sin moño a ver quién la regala. A pesar de todo vuelvo bien. Aunque hoy no he salido. Y gran tesoro bajo nuestros pies. Por concreto confundido. Somos destello entre maleza la guaca. Entierros ancestrales, huesos cantan. Solo con una pala pa'lante y me encanta. A lomo de mula, sangre negra se levanta. La luna se esconde, el sol se esconde, por aquí no se esconde el cobarde. Vivimos donde cemento y monte esconden el oro que hubo antes. Llegué a la parca y no hay arca. Se fue la moda y ropa de marca. Pasa el tiempo y ojos se encharcan. Si se acercan, manos te ahorcan. La calle educa y vidas caducan. Estuve perdido en el monte lejos, pero me encontraste, motivo de festejo. No entiendo muchas cosas y quizá no llegué a viejo, pero vi el contraste y valió la pena el viaje. Incienso y mirra, o vareta y birra, dama o zorras, aquellas voces, secretos narran. Almas pillo, no lo agarran, es la historia y no se borra. Gobernante, fierro y farra, lo raro es y me asombro. Conozco los que miran por encima de los hombros. No puedes saber lo que otro haría por el hambre. Más vale tarde, después del hombre solo habrá escombro. Desde aquí vuelo el miedo, bajo el árbol que aguantó el aguacero. Perdí la cuenta ya, interesados pa' contarlo, no me alcanzan los dedos. Desde aquí vuelo el miedo, bajo el árbol que aguantó el aguacero. Perdí la cuenta ya, interesados pa' contarlo, no me alcanzan los dedos. Rapeo para incomodarlos, todos tirando piedra al mismo mango porque saben que está bueno. Les va a oler y van a recordarlo cuando vean, porque es que los niños se dejan quietos. Guardo saliva y respeto, no sé cuándo la muerte va a tomarme de quieto. Tu alma prensa en baretos y yo salté al vacío porque estaba sujeto. Con la cuerda en tu nuca, riéndonos de la vida y del no lo harás nunca. Mirando para arriba porque tú me preguntas. No voy a disculparme de mis malas conductas. No me arrepiento de nada, pálido por el M, la mirada nublada. Camino entre rehenes, preso de una llamada. Y sé que esto será justo como no pensaba. Desde aquí vuelo el miedo, bajo el árbol que aguantó el aguacero. Perdí la cuenta ya, interesados pa' contarlo, no me alcanzan los dedos. Desde aquí vuelo el miedo, bajo el árbol que aguantó el aguacero. Perdí la cuenta ya, interesados pa' contarlo, no me alcanzan los dedos. Trabajar pa' que la depre me agarre en un Jaguar. No debo olvidar al enemigo que mi vida sala. No voy a parar, ya hice cuenta si te faltan balas. Las noches malas se pagan caras. Check, siempre jugando a la ruleta rusa. Y no tengo la culpa que mis temas se vuelvan sumusos. Vivo en la ciudad del crimen, microempresa de chirusa. Droga en un puerta a puerta y van callados como lechuzas. Las calles hablan pero nadie escucha. Te roba el sueño usando capucha. Hay buena hierba y ansiedad hay mucha. Y dar mil vueltas en una pregunta. Voy a perderme pero sin perder. Voy a pagar por ver el mundo arder. Pienso quedarme para qué correr. Me muero en llamas porque perder. Yo no vine a perder. Estamos ocultos, solo vine a aprender. Perder. La conciencia al prender. Perdido en el humo, yo no vine a perder. Perder. Yo no vine a perder. Estamos ocultos, solo vine a aprender. Perder. La conciencia al prender. Perdido en el humo, solo vine a prender. Algunos iban pero ya no vuelven. Fueron la pastilla efervescente que en el agua se disuelve. El delito que no se resuelve. Pintaron el infierno como un paraíso y los drogaron pa' que no recuerden. No quiero atar a nadie de lo que transmito. Lo que se diga en las calles todo es un mito. Atento a la primera porque no repito. El juego no se acaba hasta que suene el pito. Si van todos juntos más barato por docena. He mirado al cielo y yo no vi ningún mecenas. El final se supo desde la primera escena. No permitía pa' menores demasiado obscena. Alguien dijo que la tierra gira y lo colgaron. Algunos no eran tan pequeños pero se cagaron. No son tan mal ejemplo los que se drogaron. Todos contentos y ni saben lo que se tragaron. Yo no vine a perder, estamos ocultos, solo vine a aprender, perder la conciencia al prender, perdido en el humo, yo no vine a perder, perder. Yo no vine a perder, estamos ocultos, solo vine a aprender, perder la conciencia al prender, perdido en el humo, solo vine a aprender. Estoy metido hasta el cuello, tengo sucias las manos. Y si el juego se presta, aquí todos nos juntamos. Llegamos a la fiesta sin pastel ni regalos y acabamos rompiendo todo lo que tocamos. Bonita está la vida, aunque sin lujos no va mal. Yo quiero una finquita con estanque pa' pescar. Yo he visto la miseria y juro que ahí no quiero estar. Yo ya probé el banquete y normal que ahora quiera más. Paso mi día sin mirar alrededor. Soy producto de Envigado, de estas calles el sabor. Surgí del miedo de una tierra con dolor, donde las cagadas valen y se pagan, no hay perdón. Por eso cuido de mis panas, cuida a quien te arrima. Sé de cara buenas acabando vidas. Sé que el río suena si toco tarimas. Sé que el río suena así. Dicen que el río siempre suena, si quieras lleva. Crecimos entre vallenato y cumbia villera, pensando en cómo hacer la luca pa' chapas nuevas. Estás metido del todo o estás fuera. Dicen que el río siempre suena, si quieras lleva. Crecimos entre vallenato y cumbia villera, pensando en cómo hacer la luca pa' chapas nuevas. Estás metido del todo o estás fuera. No estoy por la merca, alardea de disparos que escuchaste por la cuadra, pero ni pasaron cerca. Policía puerca, se pudrió la fruta porque falló el mecanismo que perdió solo una tuerca. Gaucho guaraní en Veracati o Azteca, comulgas o pecas, Roma o la Meca. Fuentes de agua secas, esposa en muñeca, casa o discoteca, arriendo o hipoteca. No hay nada si no sono, conozco los problemas pero no los soluciono. Aporto lo menor que pueda con lo que no estoy de acuerdo y yo ni lo menciono. Venimos de los monos, a veces no razono, sin importar la zona, no importa lo que hagan porque nada me impresiona. Desconfío de los hombres justo porque son personas, no creo en gobernantes, solo quieren la corona, el peso o el dólar. Dicen que el río siempre suena, si quieras lleva. Crecimos entre vallenato y cumbia villera, pensando en cómo hacer la luca pa' chapas nuevas. Estás metido del todo o estás fuera. Dicen que el río siempre suena, si quieras lleva. Crecimos entre vallenato y cumbia villera, pensando en cómo hacer la luca pa' chapas nuevas. Estás metido del todo o estás fuera. Solo me estoy moviendo en dirección del dinero. Yo soy un dios y si no subo va a bajar a mi cielo o está en mí. Deja de sabotear mi salud, pero me sigo despertando en un lugar que va full. On the bad situation, esperando ver luz. Con la cara preocupada y con el flux del blue. Nada más, no me gusta nada más que fumar y disfrutarlo antes de irme, así que todo normal. Si rimo oro te enamoro, ¿qué? Si rimo serio descontrola los horse de polo. Si quemo otro pongo a todos rojos y locos todos repiten el coro. Agarro eso que quiero adentro del territorio, así que brothers lo saben, decodifican la clave. Sonando en chimba muy grave, zorrando vainas muy grandes. Tengo mi rap en los desiertos y mares, metido en esto porque sé que vale. casualidades. No hay peor prisión que la cabeza, es incorpóreo lo que más te pesa. Al cuerpo lo encontraron arrojado en la maleza. No te preguntas el por qué, la lógica no importa, solo son cosas de la naturaleza. Te mata la rutina, todo lo que empieza acaba. Te delata la retina y con eso no contabas. Tu riqueza es tu ruina, a mí ni me encontraban. Odio lo que pasa afuera si preguntan dónde estaba. Esta hierba es fuerte, es mejor que no te trabes. La suerte no es pa' siempre, no hables de lo que no sabes. No me desees la muerte porque no es tan grave. Algo de felicidad en el bolsillo cabe. Buscaba en el reflejo pero no me vi la cara. Se movió la boca pero es como si no hablaras. La visión nublada y las cosas poco claras. Pero no es inusual, nada es casual. El hampa nos ampara del mal. El mismo bacanal en otro canal, esperando por la paga mensual. Antes era inusual pero nada es casual, el hampa nos ampara del mal. El mismo bacanal en otro canal, esperando por la paga mensual. Antes era inusual, pero ya se volvió normal verlos actuar para captar mi atención. Pero la señal del radar alerta de su intención. Nada es casual, sino causa de portar este don. Lo he de cuidar, como madre cuido de este varón. Toda esa ambición, la puta, el dinero, la fama. Queremos ir al cielo, el infierno nos llama. No pago una deuda si no la reclama. Si el barrio pasa hambre, se muerde manzanas. Solo somos frutos del entorno. Las leyes que nos rigen no se cambian con sobornos, nah. Solo traigo esencia sin adornos. Si cojo la pista parece porno. Que sabrán de tu vida si no han visto las heridas. Pero opinan sin caminar a tu lado. Solo mira para arriba pensando si alguien te cuida. Y da gracias por haberte despertado. Porque nada es casual. El hampa nos ampara del mal. El mismo bacanal en otro canal, esperando por la paga mensual. Antes era inusual pero nada es casual, el hampa nos ampara del mal. El mismo bacanal en otro canal, esperando por la paga mensual. Antes era inusual, pero oh, sé que no es casualidad que ellos quieran estabilidad y yo quiera para los míos estabilidad. Tiempos violentos pego un varón y quiero mirar. De negro morgue voy sonriente, prefiero olvidar. Me llaman Sadman aunque esté contento. Afuera niños venden dulce, compran pegamento. Una locura, amargo el cemento. Y yo en mi burbuja, pero sigue negro el viento. Humo y todo, dramas, alcohol. Esta ciudad te habla de amor, no duerme sin se esconde el sol, vivir aquí, un descontrol. Me gusta así, y no me voy, si suena así, es donde soy. Creados en el pecado, mi bro. Aún juegan los desafíos en la cancha en la que venden lo que compran los niños para sus sueños verdes. Si pasas y señalas, no lo entiendes. Y no sigas mis pasos que te pierdes. Nada es casual, el hampa no se ampara del mal. El mismo bacanal en otro canal, esperando por la paga mensual. Antes era inusual, pero nada es casual. Ahora me llaman porque no llueven problemas. Porque me ven bien pero sé que algo me quema. Yo sé que no cambias, me conozco ese sistema. Y estoy en el limbo, estoy fumado haciendo temas. Check, sé que la vida es cara y los muertos no lloran. Conozco las señales, pecan mientras oran. Silban mientras maman, suspenso a toda hora. Lágrimas se derraman y caen en cantimploras. El mundo una cagada y yo no vine a limpiar. Solo vine a hacer lo mío, déjame respirar. Que si siento escalofríos frío si caigo en espiral. Es la ansiedad que sonríe y no demora en llegar. Check, prefiero venderles dolor que venderles mentiras. Mis ojos te matan, tu cara me esquiva. Un clavo saca un clavo pero no la espina. Y siempre voy callado, yo no me hago el loco. ¿Para qué ojos si no quieren ver? Y no quieren escuchar, prefieren hacerse los locos. ¿Para qué si no quieren saber? Aquí es pequeño para que quepamos pocos. ¿Para qué ojos si no quieren ver? Y no quieren escuchar, prefieren hacerse los locos. ¿Para qué si no quieren saber? aquí es pequeña para que quepamos pocos. Mira, espera, no ves, oye, no me robes. No estoy en el Forbes, todo te lo absorbes. Belleza en lo deforme, feo el uniforme, lógico inconforme. Por el camino corto, no me transporto. Existe un ruido afuera denso y una polución que casi no soporto. ¿Por qué vas a importarme si a veces ni me importo? Opiniones todos tienen una por el orto. Humo por la ventana, narices se empantanan. Aquellas manos lisas de gitanas, insultos de sultanas, disparan cerbatanas. Indígenas perdidos en ciudad de Satanás. No vinimos del Edén, venimos del desdén. Hay unos que han de pender lo que les den. Del mango la sartén y pasear retén. ¿Para qué ojos si no ven? ¿Para qué ojos si no quieren ver? Y no quieren escuchar, prefieren hacerse los locos. ¿Para qué si no quieren saber? Aquí es pequeño para que quepamos pocos. ¿Para qué ojos si no quieren ver? Y no quieren escuchar, prefieren hacerse los locos. ¿Para qué si no quieren saber? Aquí es pequeño para que quepamos pocos. Voy a sembrar un pedacito de alma pa' ver si germina. Soy el oro atesorado por las piedras de las minas. Las nubes se acumulan, luego llueve de pa' arriba. Voy a comprarme dos tumbas en los tres días sin IVA. Hay que beber donde te entierran, ya no hay guaro. Hay candelas sin cigarros y una cantina vacía donde ponen temas más humanos los gusanos que se comen esos cuerpos que tiran en el pantano. Rayos y truenos, partos y entierros, amor y celo. Compran tu suelo, tapan el cielo. Buscan culpables, venden consuelo. Lo inevitable no es la sangre en este terreno. No hay corazón sin puñalad, ni una pista sin sazón que no tenga mi mirada. Mi memoria está dañada, pero llegan las respuestas cuando ya no queda nada. De la fosa nasal para la fosa común, la rosa puede ser negra y el cielo ya no es azul. Los que dicen la verdad ya quedan menos aún, porque el que dijo todo claro acabó en un baúl. Hijos del trópico, país donde gobierna un mentiroso patológico. No creas el amor de una puta o un político. Quisiera humanos más confiables y es utópico. Subestimar lo exótico es lo típico. Capitán no manda a marihuanero, ando en mi camino porque no seguí el sendero. No soy estereotipo colombiano periquero, ni el que hace lo que sea por dinero. Vivimos entre pólvora y nadie se mosquea. Vergüenza y orgullo es lo poco que nos queda. Cada quien busca su vida dentro, fuera de las leyes. Que los tombos sean delincuentes es lo que me asquea. Al llegar la oscuridad no haga escándalos. Al llegar la oscuridad no mire el reloj. Al llegar la oscuridad abra los párpados. Al llegar la oscuridad vuelva y préndalo. Al llegar la oscuridad no haga escándalos. Al llegar la oscuridad. Al llegar la oscuridad abra los párpados. Al llegar la oscuridad. Al llegar la oscuridad no haga escándalos. Al llegar la oscuridad no mire el reloj. Al llegar la oscuridad abra los párpados. Al llegar la oscuridad vuelva y préndalo. Al llegar la oscuridad no haga escándalos. Al llegar la oscuridad. Oculto, oculto, oculto. Tierra santa, tierra santa, tierra santa. Drogas de todos sabores, hierbas de todos colores. Tierra de tantos dolores, si llega el día no llores. Mis palabras no las decores, te espero aunque te demores. Deja sonar los tambores, corre pa' que no te devoren. Prende y no apaga, tira y no amaga. Si pide lo paga, y a cualquiera no halaga. se repite la saga. Si no mastica no traga, meter el dedo en la llaga. Me aseguro que todo el trabajo se haga. Me voy de medallo, no le miramos el diente al caballo. Soy uno entre miles, que me mate un rayo. ¿Qué dice el canto del gallo? Experimento sin tubo de ensayo. Errores humanos le llevan a máquinas fallos. No prenda la mecha que estallo. Tanto disgusto, rindieron sus frutos. No temo a los muertos, los vivos me matan del susto. No me expliques que yo lo deduzco. Acostumbrados al cambio más brusco. Que no maniobra si no me conduzco. Me pierdo y me busco, me pierdo y me busco. Ya pasé malos momentos, por eso no quiero que vuelvan. Tengo tu vida en mis manos, por poco yo ni me doy cuenta. El futuro influye en el pasado, el presente no es lo que aparenta. Por eso lo quiero alterado, brillando en tonos magentas. Debo llenar el vacío, con plata, con droga soy frío. De todo lo malo me río, ese odio me retroalimenta. Debo luchar por lo mío, ganar ese desafío. Sigo fumando un tabaco, escribo y pago las cuentas. Claro que vendo y no soy un vendido. La city es macabra, una madre llorando su hija en el río. El mundo temblando sin libre albedrío. Y yo, camino en la mierda y problemas esquivo. Y no hablo en mis letras cosas que no vivo. Sé, la suerte llega de repente y como llega se va. Pastillas para la ansiedad, no quiero la sobriedad. Sé que no somos pa' siempre, pero no nos vamos jamás. Por eso si muero grabando, la música es inmortal. Fuck.